mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en un nuevo programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo Julio Pardo y aquí en www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011 o a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestra línea telefónica es 3533-1744. Para los que no nos está viendo, se me acaban de caer los auriculares y me los volví a poner. Bien, no importa, son cosas que pasan y es la magia de la radio, que ustedes habrán dicho, ¿qué le pasó? ¿Que se atragantó con algo? No, se me cayeron los auriculares y eso no es nada. Luis, buenas noches. Buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿vos? No sé si Nati está atenta, pero hoy es 21 de marzo. Vamos a poner una musiquita de fondo. Un cacho de cultura. Hoy empieza el otoño. Retoño. Oño, todo con O. Coño. O bomo, no, eso te va a tirar alguna. Bueno, y como dice Vivaldi, tocate el otoño, escuchate el otoño de Vivaldi, que es una cosa preciosa. Preciosa sobre todo cuando necesitas relajarte y podés. Porque si estás muy nervioso, creo que te pone más nervioso todavía. Pero no pusiste ese el otoño porteño de Piazzolla. Pues yo te lo dejo para mañana, para otras voces, otras propuestas. Bueno, porque si te copo todos los temas, Luis, ¿qué haces mañana? Bueno. Tenés ya que pensar en la primavera, el otoño, en el invierno, ya está. Bueno, gracias por ayudarme para mañana. De nada, porque yo ya sé que acá en varios programas de la retaguardia me están hurtando esto del día del cumpleaños, que vamos a poner la música del día del cumpleaños, que vamos a poner la música del día. Me lo han tomado prestado, digamos. Bueno, está bien. Así que bueno, con esta musiquita de fondo de Vivaldi, como para que reine la paz y la armonía, vamos a presentar a nuestra invitada que vamos a tener acá en el piso, que ya más que una invitada es parte de Oíd Mortales. Y que es la doctora Catalina Galati. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Doctora, no tenemos temas hoy de Catalina para pasarle. Hoy estamos en otoño. Qué lástima. Catalina Bahía, esos temas que le pasamos la otra vez. Sí, no. Hermosísimo. Un programa especial fue. Un programa maravilloso. Sea mucho que no venía acá, así que bueno, vamos a tenerlo a ver un poquito más seguido, si se puede. ¿Cómo no? Con ahora gusto. Que tenemos un nuevo Código Civil. ¡Uy! ¡Qué susto! Bien, también vamos a hacer un pequeño informe sobre la carrera de Miguel, que fue ayer, que fuiste vos, Luis, y que sí. Está muy buena la nota que subiste por el Facebook. Yo les voy a contar un poquitito acerca de los 30 años de la carrera de fonobiología, que estuve el viernes en la Facultad de Medicina, en la UBA, muy lindo evento. Y voy a darles un adelanto de nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos que habían estado en otro programa y que me pasaron un dato que me parece muy importante y que después lo vamos a comentar, ¿sí? Muy bien. También estará la licenciada Irene Celser. Me parece que nos vamos a llegar hoy con la hora. Vamos a estar 2 horas como Donato Espacavento en Chequeo General. Que nos va a hablar sobre la comida y esto de las fiestas, porque se vienen las Pascuas. Así que bueno. Hacemos el cortecito de comienzo, Nati, y así podemos dar inicio a este programa que es Oíd Mortales. A 40 años del golpe genocida, seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. 24 de marzo, 15:30. Marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. 1976, 24 de marzo, 2016. Fuera Obama de Argentina. No al ajuste, el saqueo y la represión de Macri y los gobiernos provinciales. 24 de marzo, 15:30. Marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. 1976, 24 de marzo, 2016. A 40 años del golpe genocida. Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Convoca, encuentro memoria, verdad y justicia. Oír. Mortales. Estamos en Oíd Mortales. Y acá con nuestra invitada, la doctora Catalina Galati, íbamos a hablar del nuevo Código Civil. Pero a mí lo primero que me surge es, ¿qué es el Código Civil? Porque me suena a un montón de papeles oscuros y amarillos. Es un libro grandote. Ajá. Sí, sí, es un libro grandote. Ahora el nuevo que tenemos es la mitad del que teníamos. Ajá. El que teníamos tenía 4.000 largos artículos. Mm. Y era el Código de Vélez, de Vélez Arfiel, ¿no? Ajá. Ahora este nuevo, que entró en vigencia, es decir, es un compendio de normas. Uh-huh. Y es lo que regula en toda la República Argentina. Esos son códigos de fondo. Uh-huh. Y ahí regula todas las relaciones humanas, desde familia, bienes, comercio, porque ahora es el Código Civil y Comercial de la Nación. Ajá. Y es la ley 26.994. Hay un montón de cambios en este código. Tal vez lo hagan más humano, opinión de Galati. Uh-huh. No sé si es más humano. Creo que se ayornó a lo que es la vida de la gente, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando hablamos de matrimonio, hay uniones de convivencia. Y había que regularlo, ¿no? Un montón de cosas, investigaciones, en salud, bueno, ya lo hablamos tantas veces, en salud hay tantas nuevas leyes que no podían no estar en el código. Ya lo nombramos, en todo lo que hay, pero sobre todo, ya hablamos alguna vez de consentimiento, de la información sanitaria. En algún momento vamos a volver a hablar, ¿no? En algún momento vamos a hablar. Vamos a volver a invitar. Porque siempre hay que darle una vueltita más, ¿no? Porque como que está tan claro, pero ¿qué pasa que nos confundimos en algunas cosas? Pero, por ejemplo, está algo tan importante como las directivas anticipadas. Eso es algo que en el Código de Vélez... No estaba. No estaba, ¿no? ¿Qué son las directivas anticipadas? Anticipadas. Yo puedo anticiparme a qué quiero que hagan conmigo, con mi salud, con mi cuerpo... ¿Sí? Si me pasa determinada cosa. Eso estaba en la ley, ¿eh? En la ley de los derechos del paciente y en la modificación que tuvo con respecto a la muerte digna. Entonces, ¿qué quiero para mí? ¿Quiero un soporte artificial? ¿Qué quiero que sigan haciendo? Esto de los tratamientos encarnizados, ¿no? Que no llevan a nada. Entonces, ¿cómo que no? A la muerte. Sí, claro. Pero es, en una de esas, prolongar la agonía. Una terrible agonía. O esto que hablamos siempre, de la dignidad. ¿Cómo quiero yo terminar o que me vean o para qué? Solamente acerca de la salud, también puede ser acerca de los bienes, acerca... Eso es otra cosa. Eso es. Bien. Estas directivas anticipadas, eso es otra cosa. Nosotros podemos hacer lo que vulgarmente hablamos, decimos los abogados, la sucesión entre vivos. Sí. ¿No? A veces decimos eso, o si alguien muere con testamento o no con testamento, eso es otra cosa. También, ya que estás, te lo cuento, han cambiado los porcentajes, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo de mi herencia dejarle a uno o a otros? ¿Vieron que siempre hay un heredero forzoso al cual no lo puedo sacar por nada del mundo, ¿no? Salvo algunos ítems. Ajá. Pero quiero decir que con las directivas anticipadas solamente hablamos de qué pasa con mi cuerpo. ¿Sí? Y la ley lo decía antes, ¿eh? La ley que modificó la ley de los derechos del paciente, la 26.742, ya lo decía. Yo puedo o ir a un juzgado civil con dos testigos y decir qué es lo que quiero. No quiero soportes técnicos, no quiero un montón de tratamientos. Si es irreversible mi enfermedad o esa lesión que tengo es irreversible. Y después hubo una duda muy grande con esto, con respecto a si me podían o no alimentar. ¿Sí? Y la ley fue muy clara al modificar, ni siquiera alimentación. Lo que la ley sí te dice es que lo único que tiene que hacer el profesional de la salud es que no sufras. ¿Sí? Es decir, evitar el dolor. Bueno, Sentido común se llama eso, Doc. Evitar, parece, ¿no? Claro. Porque esto es lo pero que no todo el mundo esto dice. De que me podés alimentar, que la hidratación, que es, hacíamos esas cosas. Uh-huh. Y es interesante también, bueno, yo lo puedo hacer, ya te digo, en un juzgado civil con dos testigos, lo puedo hacer en una escribanía, si tengo. Claro. Si dispongo un poquito más, puedo hacerlo. Pero también existe esto de revocarlo. Me puedo arrepentir. Me puedo arrepentir. Y también es de la misma manera, dos testigos, ¿eh? Si yo estoy internada y tengo dos testigos y lo puedo hacer. Y después había toda una problemática de que son los parientes, ¿no? Esto de yo decido, pero no decide, y viene mi madre y quiere decidir, y viene mi marido y quiere decidir, y viene mi hijo y quiere decidir. Uh-huh. Porque todo está muy lindo si yo lo puedo hacer mientras estoy bien. Claro. ¿Sí? Es decir, yo ahora estoy bien, voy a un juzgado con dos testigos, me acompaña Cristina, voy y digo, yo no quiero que hagan esto conmigo, o una escribanía. Uh-huh. La cuestión es, si yo no estoy en condiciones, ¿no? Uh-huh. ¿Quién decide por mí? ¿Quién dice lo que hubiese querido Catalina que claro. no pase esto? Entonces la ley habla de la prelación que tienen, ¿sí? Primero quiénes son los padres, después quién es el hijo, ¿sí? Después si viene un hijo mayor de 18, los otros. Es decir, una serie, porque ha ocurrido que un marido diga, sí, sácale todo. Desenchufala. Desenchufala. Eso. Y los padres de esa persona interponían un amparo, ¿no? Uy, qué despelote. Es desastroso. Es desastroso, sobre todo porque yo creo, claro, no son temas lindos para hablar en la sobremesa, ¿no? Pero alguien que te conoce sí puede saber qué es lo que querías o qué es lo que no querías, ¿no? Y digamos que esto tiene mucha relación con lo que hablamos muchas veces cuando vine acá y que el código hace tanto hincapié ahora, cuando hablamos de la dignidad de la persona, uh-huh. de su imagen, de su honor, de su identidad, ¿no? Es decir, todo esto que conlleva a la calidad de vida. Uh-huh. A la esencia, a la identidad, a cada uno como un ser único, irrepetible. Sí, y que puedo decidir, y si ya no puedo decidir, bueno, hay otro que me puede representar y que puede sentir qué era lo que yo, o manifestar qué era lo que yo quería. A mí me parece que es una crueldad esto de, siempre que, en tanto y en cuanto sea irreversible, ¿no? Claro, vale. Pero se hace tanto hincapié en el honor, en la intimidad y en la dignidad, que creo que esto lo tenemos que seguir trabajando. Uh-huh. Y hablar con los, supongo yo que con todos los familiares y saber hasta dónde se puede llegar. Esto es algo que el código lo pone nuevamente, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. Y eso es muy interesante. En la ley estaba. Porque todo lo nuevo del código ya había leyes, ¿eh? Uh-huh. Porque incluso nos remite. Lo que no esté en el código lo vamos a ir a buscar en las leyes especiales. Uh-huh. Así que todo esto estaba. Lo que hace es darle un envioncito con el Código Civil. Que quede escrito. Oh, que quede por escrito. Que quede por escrito. En el código está escrito. Está escrito. Bien. Bueno, si le parece a Nati, no sé si podemos pasar alguna música o lo que vos quieras, Nati. ¿Querés llevarte un mate? Lo que vos tengas ganas. A ver, Nati, ¿con qué nos vas a sorprender? Sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Arrastra el viento aquellas hojas como llueve hoy, y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mundos esos nidos de golondrina, y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. Y siguiendo con este primer día de otoño, lo escuchamos a José Luis Perales en Canción de Otoño, ¿sí? Bueno, también yo quiero saludar hoy, 21 de marzo, a mis pacientes y a algunos chicos que conocemos, ya que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down. Así que hay una gran difusión, hubo distintas cuestiones que se hicieron por este día, que tiene que ver con un día muy especial, porque son personas adorables, personas como nosotros, con sus diferencias como nosotros, pero básicamente adorables, ¿sí? Bien, Luis, vos habías estado, íbamos a comentar que habíamos dicho que estuviste ayer en lo que fue la carrera de Miguel, ¿no? Sí, ayer se corrió la 15 edición de la carrera de Miguel aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros siempre la recordamos, siempre la anunciamos, el lunes pasado comentamos que íbamos a ir. Es la carrera que se corre en homenaje, en recordación a Miguel Sánchez, ¿no? Un atleta detenido desaparecido el 9 de enero de 1978, cuando él había arribado a la Argentina luego de haber corrido la carrera de San Silvestre, la famosa carrera que se corre los 31 de diciembre allí en San Pablo, Brasil. Esta carrera en realidad tiene su origen en el 2001, en Italia tiene origen, cuando Valerio Picchioni, que era un periodista del diario Corriere del Sport, lee una nota que hizo Ariel Schall, un periodista argentino, contando la historia de Miguel Sánchez. Y él, bueno, allí dijo, bueno, hay que recordarlo corriendo. Empezaron a correr ahí. Pero en realidad se lo recuerda personas. Como deportista, no. Bueno, es un deportista. Él, el tema es que Miguel Sánchez en realidad no es secuestrado por deportista, obviamente. Claro. Es secuestrado porque él era un militante social en el barrio de él, en Berazategui, en Villa España. Uh-huh. Él militaba en la Juventud Peronista y tenía una tarea social, era poeta además, y también era trabajador del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de Casa Central, era ordenanza. Bueno, en el Banco Provincia tenemos 28 trabajadores también desaparecidos en la época de la dictadura. En realidad, lo de Miguel Sánchez lo que hace es un poco disparar un hecho no muy conocido de tantos dentro de la dictadura, de la gran cantidad de deportistas desaparecidos que hay. A raíz de él empezó a salir a la luz el hecho de... después tenemos un audio de Martín Sharpless que vamos a escuchar, donde él ayer, bueno, él corre en silla de ruedas. Y él es uno de los mayores impulsores de la carrera de Miguel aquí. Y él cuenta cómo a raíz de este hecho de Miguel Sánchez, de la difusión que se le empieza a dar, empiezan a conocerse otros deportistas. Rugby. En rugby hay prácticamente un equipo entero. Un equipo entero. En La Plata de desaparecidos. En San Juan también, ayer hablando con una chica que estaba en la carrera, que vino de San Juan, estaba ella también ahí comentando el caso de unos jugadores de rugby sanjuaninos. Pero bueno, la carrera en sí van a correr algunos, pero en realidad el peso que tiene es el recordar. Lamentablemente la ciudad de Buenos Aires trata por todos los medios de la palabra es ningunearla, de no darle publicidad. No le ha sacado un solo afiche para que se publicitara la carrera. Quienes van y se anotan, ayer corrieron algo de 2.000 personas, es por el boca a boca o porque ya saben, entonces recuerdan. Siempre la carrera de Miguel se corre el domingo anterior al 24 de marzo, aquí en Buenos Aires. Sí. La fecha de la carrera es el domingo, no es un día fijo, sino que es el domingo anterior al 24 de marzo. Pero bueno, aquí las autoridades del gobierno de la ciudad, ya en algunos años atrás hemos tenido algunas discusiones, Martín Sharpless, yo incluso, con Claudia Bruch, que hoy es el secretario de Derechos Humanos de Nación, y durante el periodo de Macri, cuando era jefe de gobierno, él era el secretario de Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires, porque teníamos que andar permanentemente llamándolo y diciéndole que llame, que convoque, que publicite la carrera, porque si no, no le daban mucha importancia. Es más, ayer, si bien él no, el gobierno de la ciudad no la organizó, autorizó dos carreras más a la misma hora y más o menos en el mismo lugar. Había tres carreras de maratones, o semimaratones o carreras. O sea que es bien bien evidente que no les importa mucho. Bueno, no sé si tenés el audio, Nati, lo escuchamos un minuto. No podemos dejar de repudiar lo dicho de un funcionario del gobierno de la ciudad que desconocía a los 30.000 desaparecidos. Cuando se conoció la historia de Miguel, Miguel era el único atleta desaparecido. Después se conoció la historia de un tenista y profesor, Daniel Shapira, que hay una placa en el Senar. Se conoció la historia de Adriana Costa, jugadora de hockey de Loma Athletic, jugadora de la selección de Lomas, de la selección de hockey. También hay una placa acá donde entrenan las Leonas. Se conoció la historia de los 20 jugadores de rugby de La Plata, que después fueron 31, después fueron 52, y ahora que se está haciendo un torneo en San Juan, se están investigando 210, 215 deportistas, jugadores de rugby desaparecidos. Yo, por suerte, en el 2014 pude volver a jugar después de 21 años al rugby, y debajo de mi camiseta llevaba 31 jugadores desaparecidos. En la actualidad, debajo de la camiseta llevo esta remera, porque son tantos que la verdad no lo podemos identificar a todos. Por eso, con las declaraciones del funcionario Darío Lopérfido, que también tuvo la desgraciada, no sé cómo decirlo, decirle que fueron los familiares que se arregló en una mesa los subsidios. Si ustedes estuvieron acá, yo hace 2 años denuncié a un deportista, Gnocchi, de la Subsecretaría de Deporte del Gobierno de la Ciudad. Hablando tanto de Gnocchi, ese deportista recibió 5 subsidios de la Ciudad de Buenos Aires y no le correspondía por la ley de deporte. Estando presente en el escenario, el subsecretario de Deporte, que le dio los 5 subsidios, y el secretario de Derechos Humanos, que hoy es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, ninguno me lo desmintió. O sea, habría que decirle a Darío de Pérfilo que su gobierno tiene ñoquis y tiene subsidios que no le corresponden. Y por último, quiero seguir haciendo números. Darío de Pérfido fue un personaje importante del gobierno de la Alianza. Antes de irse a la Alianza tuvieron 39 personas asesinadas, que fueron luchadores que salieron a la calle a pedir justicia. Yo le quiero hacer cargo a Darío de Pérfido de esos 39 argentinos que fueron asesinados por pedir justicia en la calle y entregarle mi trofeo, ya que parece que no quiere renunciar, que vea todos los días este trofeo, que están Miguel, los 200 atletas desaparecidos y los 30.000 que él desconoce. Bueno, este era el audio de Miguel, de Martín Sharpless, que es el corredor en silla de ruedas, el corredor emblemático de la carrera de Miguel, que siempre tiene esas palabras de reconocimiento, de recuerdo y también de denuncia de lo que muchos no se animan a decir, pero que existen. Bueno, esto era un poco el recuerdo a la carrera de Miguel, y el 24 se corre la carrera en Morón, uh-huh. El 24 de marzo, el domingo se corre allí en donde era la mansión Seré, uh-huh. Que uh-huh. otro día hablaremos también de la mansión Seré, porque allí estuvo secuestrado y se pudo escapar Claudio Tamburrini, otro deportista, el arquero del Club Almagro, en el año 75, uh-huh. que estuvo secuestrado y se escapó desnudo, a campo traviso, con dos más compañeros de él que estaban ahí secuestrados. Hoy vive en Suiza. Ayer estuve con la hermana en la carrera de Miguel. Con la hermana de él, vive en Suiza, en Suecia, perdón, y es profesor de filosofía. Él estudió filosofía acá en Buenos Aires, había estudiado. Que tampoco lo secuestraron por arquero. No. Bueno, Luis, muchas gracias por el informe. Hacemos un cortecito, Nati, y ya seguimos con otro tema, ¿sí? Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Yo había comentado que hace algunos lunes habían estado algunos amigos de Alcohólicos Anónimos y que, bueno, estamos preparando otro programa para que nos vuelvan a visitar o salgamos por teléfono, veremos. Pero un dato que me pasaron hoy, muy importante, es que nuestro país tiene, dentro de lo que es Latinoamérica, el único país que tiene un teléfono de guardia. Un teléfono de guardia para aquellas personas que estén en recuperación dentro de lo que es los tratamientos o los encuentros de Alcohólicos Anónimos. Ese teléfono de guardia, lo voy a ir pasando y espero poder pasarlo todos los lunes, es 4674-1212. 4674-1212. Este es el teléfono de guardia 24 horas en nuestro país que existe para Alcohólicos Anónimos. Sepan que es el único teléfono en América Latina. Y a propósito de esto, y volviendo con la doctora Galati, a veces ocurre en algunos lugares de salud que resulta muy difícil tratar estos temas, ¿no? El de las adicciones, por ejemplo, que están ampliamente emparentados con la salud mental. Sí, claro. Y que en definitiva sí. Muchos profesionales no los abordan. Entonces, bueno, hay hospitales y lugares de salud que no tienen especialistas en adicciones. Y no hay alguien que trate a los adictos como adictos y como parte de lo que sería dentro de todo un servicio de salud mental. Y está muy bueno que la gente de Alcohólicos Anónimos, en este caso, bueno, no son los profesionales, son los propios pacientes, las propias personas que sufren, su familia y sobre todo ellos mismos, quienes están haciendo fuerza desde los lugares de salud para incluirse, para ayudar, para entender, para comunicar, para que estas cosas pasen, porque hay un montón de cosas que suceden y que los profesionales no sabemos, no queremos, no podemos, pero no abordamos. Bueno, pero qué importante es abordarlo, porque ya tenés parte del conflicto o del problema ya lo tenés resuelto. Vos tenés gente con esa problemática, como ellos dicen, yo estuve allí, ¿sí? Uh-huh. Entonces, gente con esa problemática que te puede meter en un mundo de lo que es sentir lo que le pasó, ¿no? Uh-huh. O al que le está pasando, o al que le está pasando, pero de todas maneras, tenemos que tener profesionales que contengan, que uh-huh. articulen y que trabajen juntos, porque hasta dónde el que no sabe, pero que estuvo ahí, puede ayudarte. Digo, a mí con respecto a eso te digo lo que me pasa. A mí me parece la ley de salud mental, con todas las los errores o todas uh-huh. las cosas que hay que modificar, para mí fue un progreso enorme. Primero porque partimos de la base de que la gente está sana, tiene un problema aquí y ahora, uh-huh. ¿sí? Ahora tiene ese problema y tiene esto, y tiene un padecimiento mental y tiene una adicción. Entonces, esta ley es magnífica, pero a mí me parece que como nos pasa con casi todas las leyes, empezamos por atrás, es decir, tenemos la ley, pero resulta que no tenemos la articulación esta de cómo trabajo con la familia, cómo la comunidad me deja insertarme y trabajar, ¿no? ¿Se acuerdan de las casas de medio camino? Uh-huh. Para uh-huh. que no existan más los manicomios. Sí. ¿Cómo articulo todo esto para poder trabajar? ¿Y con quiénes trabajo? Uh-huh. Una de las tantas cosas. La ley de salud mental habla de la unidad de letrados. ¿No? Se unieron en un partido político, claro. En un partido de fútbol. Unidos triunfaremos. Unidos triunfaremos. Unidad de letrados. Unidad de letrados. ¿Qué es eso? Esto habla la ley, ¿no? Es decir, vos podés tener internaciones voluntarias o involuntarias. ¿Sí? Estamos hablando de salud mental. Salud mental, siempre sí. Salud mental. Alguien que no está bien, que por sus propios medios no puede. Pero alguien que va y dice, no, pero voluntariamente va, pide ayuda, o no, o lo llevan, pero hablando con el equipo de salud, vieron que el equipo interdisciplinar es un psicólogo, un psiquiatra y un asistente social. Es muy posible que frente a esa crisis hable con esta persona y se interne voluntariamente. Uh-huh. Yo creo que ya lo dije una vez acá, también la ley habla de los días que son corridos, ¿no? Como los legales, ¿no? Que son siempre hábiles, estos son corridos. Pero está la internación involuntaria, la persona no quiere internarse, y no quiere internarse, pero es necesario. Siempre hablamos del aquí ahora, ¿eh? Sí. En este momento puede ser, porque si no hacemos algo muy amplio de qué puede pasarle. En este momento se puede hacer daño o puede hacer daño, es en esto, puede ser una crisis y va a pasar. Entonces la ley habla, lo primero que se hace es comunicarle, hay una comunicación que hay que hacer en un juzgado, que se sortea, que no pueden ser más de 10 horas. Vos tenés que poner a disposición de un juez que diga, al que le informás, por qué motivos tenés a esta persona internada involuntariamente. También no nos olvidemos que hay una parte que sí es progreso, que hay mucha gente que no lo entiende. Por eso también hablamos tantas veces de la cultura y la educación y lo que piensa el otro. Hay mucha gente que está en contra de que estén internados en hospitales de agudos. Eso forma parte también de nuestra cultura, ¿o no? ¿No? Claro. ¿Por qué mi tío tiene que estar internado al lado de un señor que está loco? Ese es el concepto que tenemos. Sí. ¿No? Y esto es terrible. El juez lo primero que hace, bueno, cuando puede pedir argumentaciones, ampliaciones, pero lo que nos va a pedir es preguntarle a la persona si ya designó abogado. Porque si no, el Estado te designa un abogado. Y el abogado lo que finalmente hace es, señores, que no se vulneren los derechos de esta persona. Es importantísimo. Por lo general van al hospital, va el abogado y va un psicólogo. Y a veces no están de acuerdo con los diagnósticos de los profesionales que lo han internado. Uh-huh. A mí me parece que eso está bárbaro. Esa es la unidad de letrados. Sí, es el abogado que el Estado te pone, si no designaste uno vos. O si no pudiste, porque para ahí estás muy mal y no estás. O si no podés, o tu familia no puede, o estás solo. Porque hay gente que tiene familia y que lo puede hacer. Lo que yo quiero decir es, es bastante difícil hablar de esto después de todo lo que escuchamos que dijo Luis y todo lo que nos pasó. Me parece que también formó parte de violar y violar y violar derechos y derechos y derechos, ¿no? Y no saber que está el otro. Por eso quería contarles esto. La ley también habla que estas personas tienen que estar internadas en un hospital de agudos. Terminemos con estos hospitales, estos manicomios. Pero también tiene que haber una educación de la gente. Yo soy abogada en un hospital y más de una vez han venido a quejarse que no quieren que su familiar esté al lado de esta persona. Pero igual en nuestro hospital tenemos una sala aparte. Nosotros tenemos... ¿no? Sí, tenemos una unidad de internación especial. Pero la ley dice eso, tienen que estar internados en un hospital de agudos. ¿Sí? Y se acuerdan cuando no teníamos la unidad de internación. Claro. Estaban en salas. Y sí, donde se podía. Donde se puede. Lo que digo es que nos falta mucho camino, ¿eh? Que la ley está, el código está, hablamos de los derechos del niño. Hablamos de los derechos de las parejas, hablamos de los derechos del paciente, pero todavía nos falta recorrer mucho. La ley es muy clara, pero también nos cuesta ponerla en práctica, ¿no? Este hecho que yo les digo de una ley de CABA, que yo le tengo que dar la historia clínica a la persona cuando se va, o cuando me la pida a los 48 horas y pero no solamente le cuesta al paciente, les cuesta a los profesionales también aceptar esto, porque el paciente puede no saberlo inclusive, pero si nosotros lo sabemos es muy probable, hay que ofrecérselo. Claro, pero por eso te dicen que tiene que haber carteles. ¿Por qué no los ponemos? ¿A qué le tenemos miedo? De poner un cartel que diga señor paciente, ¿sí? La historia clínica es suya. Puede pedirla, ¿sí? Y se la deben entregar en 48 horas. No solo horas. La historia clínica, auténtica. Todos los estudios que se haga. Todos los estudios forma, son de él. Bueno, forma parte de la historia clínica. Claro. Esto también nos trae problemas, ¿eh? Cuando nos dicen que las radiografías no se la entregan. ¿Por qué? Sí. Porque la hizo el hospital, por la placa. No tiene sentido. Sí, pasa. Porque además tenemos que ver... ¿Qué es la historia clínica? Es todos los estudios, todo lo que me han hecho. ¿Cómo anotás en un papel lo que dice una radiografía, por ejemplo? Para eso está la radiografía, el médico la tiene que mirar. Claro. Es un complemento. Y si bien está informada, es mía. Claro, además. Es decir, ¿seguro? ¿Cómo es esto que él? Sí, doctora, la historia clínica es de él, pero las placas no. O los estudios, ¿no? Estas cosas. Ahora, la gente no sabe. Todo el mundo sabe que cuando me dan el alta, estoy internada en una institución, me dan el alta, me tengo que ir con lo que se llama epicrisis, un resumen de mi historia clínica. Esa es la epicrisis. Esa es la epicrisis. Un resumen. Con ese resumen, en realidad, también evitaríamos muchos problemas. Esa persona se pudo haber ido a su provincia, claro, a internarse en otro hospital, ¿sí? O hacer un seguimiento. Realmente, con la epicrisis, el otro profesional, aunque el señor se haya ido a La Pampa, con eso, no digo que sea suficiente, pero sabe por dónde pensar, qué le pasó, es lo que tiene, cómo lo qué trataron. Es lo que se le hizo. Porque además ahí también pones las pautas de alarma. Claro. ¿Sí? Le decís... qué tiene que hacer, si tiene que volver, si no tiene que volver por consultorio externo o no. Pero digo, ¿todo el mundo sabe esto? Cuando me voy de alta me tienen que dar una epicrisis. No. Entonces, ¿por qué molesta tanto poner carteles con los derechos? Porque dará más trabajo. Tal vez dará más trabajo. Y estamos para eso, es decir, un derecho tan fundamental como la salud. Perdón, doctora, pero acá le mandan besos. Ya tiene fans. ¡Ay, qué belleza! Ya tiene fans. ¿Quién? Acá un tal Camilo de Coghlan, dice. ¡Ay, mi Camilo! Camilo de Coghlan, ¿eh? Sí, sí, le porque tiene otro de Congreso. Claro, el Camilo de Coghlan le manda besos. Un beso tiene enorme. Fans, ya le digo que tiene fans. Es un amor, ese Camilo mío. Bueno, Nati, ¿hacemos un cortecito chiquitito y volvemos? Ahí vamos. Yeah. Mortales. Bien, y se acercan las fiestas de Pascua, de distintas religiones, en fin, el que no festeja las fiestas igual la festeja de alguna manera, ¿no? Aunque no sea religiosamente, comiendo, quizás bebiendo. Y para eso nuestra amiga, también columnista ya declarada totalmente fan de Ovid Mortales, tiene algo para decirnos, aunque sea muy cortito, pero la licenciada Irene Seltzer nos va a contar algo en unos minutitos, a ver. Una de las cosas que sucede con el tema de las fiestas es que tenemos una confusión, por así decirlo, y pensamos que el único motivo de las fiestas es comer o comer lo que nos dan. Cuando en realidad bien podemos decirle a una suegra o una cuñada, esto está riquísimo, me voy a llevar un pedazo, un trozo, una porción para mañana porque hoy ya estoy llenísima y no puedo más. Otra de las cuestiones que suceden durante las fiestas es el tema de la familia política. Entonces muchas veces comemos para tener la boca ocupada y no decir lo que pensamos, o comemos en realidad por que nos sentimos angustiadas o ansiosas. Es bueno hacer un plan antes de encontrarse en la fiesta para pensar qué es lo que nos puede decir tal o cual persona que nos vaya a poner, entre comillas, de mal humor o sentirnos mal, preparar una respuesta o preparar un silencio y tener conciencia de que la relación con la comida la podemos mantener bien agarrando un plato y decidiendo de antemano qué es lo que más nos gusta, qué es lo que vamos a comer de lo que más nos gusta, y siempre nos podemos llevar un resto a casa. Otra de las cosas que suceden durante las fiestas es que estas fiestas tienen un sentido simbólico importante, que tienen que ver con, por un lado, con una cosa religiosa, por el otro lado con una cosa comunitaria de felicidad, y es una pena cuando la gente confunde y cree que el único motivo de estas fiestas es comer. Comer es una parte, y una parte importante social, pero no tiene por qué ser lo único que nos reúne y lo único que nos hace sentir bien, sobre todo cuando hay presiones para que uno coma más de lo que quiere o más de lo que se siente cómodo. Eso agúa, por así decirlo, agua el sentido de felicidad y de comunidad. Entonces es importante que cada uno de nosotros tengamos una relación con la comida que nos haga sentir bien, y quizás este es el año en que se pueda empezar a tenerla. Muchas gracias. Oír Mortales. Bien, la estábamos escuchando entonces a la licenciada Irene Seltzer, que nos hablaba, bueno, de esto de las fiestas, de lo que representa y demás. También hay una frase que me decían y que es bastante simpática, es: en Semana Santa maneje con responsabilidad, usted no va a resucitar el domingo. Uh-huh. Eso se talla. Esa es muy, muy divertida. Terrible, sí. Está muy bien. Bueno, yo para el cierre quería saludar a mis compañeros Luis Otero y Mabel Rugano, que el viernes organizaron el evento por los 30 años de la carrera de fonobiología en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, allí en Paraguay, entre Junín y Uriburu. La verdad que fue un evento lindísimo. Cantó nuestra compañera Claudia Quegreis, fonobióloga, que ha estado también acá en el programa. Nuestra amiga Agustina Pavoni con su papá Oscar Pavoni y su esposo Rodrigo Jiménez, también divino, muy, muy lindo. Hubo una exposición de la licenciada Débora Woodkin muy graciosa acerca de los cuidados de los locutores para su voz. Hubo un contador de cuentos, hubo otro fonobiólogo que canta tangos con su conjunto, hubo entrega de recordatorios a ex directoras de la carrera y a la directora actual. La verdad que fue un evento muy divertido, hubo clowns, muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo. Esperemos que estos eventos se sigan sucediendo, no hace falta cumplir solo 30 años, 31, 32, 33, 34, cada año tiene su importancia. Y son espacios de encuentro saludables realmente para, bueno, por lo menos así lo viví yo. El programa se va terminando de a poquito. Agradecerle como siempre a la doctora Galati que nos acompaña acá en el piso, siempre atenta con algo para degustar con el mate, con sus apuntes y todo lo que ella viene preparando y pensando en qué cosas pueden ser más interesantes para nosotros. ¿Nos quedó alguna cosa? A mí me quedó una sola pregunta. Le quedó a Luis. La última pregunta, Luis, para definir el 10, doctora. ¡Uy! El tema del Código Civil, teniendo en cuenta que Argentina es un país federal, ¿qué pasa en las provincias? Porque cada una, acá por ejemplo en Buenos Aires... No, estos son códigos de fondo, ¿eh? Ajá. Lo que cambia son los códigos procesales. Pero que no pueden ir en contra. Nunca pueden ir en contra. De este código ni de la Constitución. ¿Y se han adecuado? Porque aquí hay justicia civil en Buenos Aires. Sí, sí. Pero tienen que regirse por este. Por este código civil. Y no hay códigos en cada provincia. Hay códigos procesales. Hay códigos procesales. Que no pueden contradecir este. Nada, ni este ni la Constitución. ¿Y hay aquí que contradice o no? No. ¿No? No. ¿Aplican bien? Está difícil la implementación de todo, pero yo lo que creo es que se nos hace muy difícil respetar al otro. Ajá. Y cumplir con todo lo que hay que cumplir, y creo que en algunas cosas va a ser difícil ponerlo en contexto con la realidad, pero está protegida la persona, está protegida sus bienes, está protegida la salud. Hubo mucho debate con ese código. Muchísimo debate. Y hay mucha gente que todavía está en contra, hay muchos juristas. El Colegio de Abogados de Capital Federal hizo un curso, creo que fue de casi un año, donde expusieron muchas personas y muchos estaban en desacuerdo, otros decían que no iban, que no creían que era esa la solución. Yo creo que se han aggiornado. Teníamos un código de Vélez. Claro, sí, del año 1800. Creo que nos hemos aggiornado, nombre, identidad, apellido, lo que es la mujer, lo que es la convivencia. Eso es importante. Claro. Hay un derecho que uno a veces piensa, ¿no? Mujeres que han estado 20 años, 30 años al lado de un hombre y no están casadas y quedan en la calle. No fueron nada y fueron sus compañeras, fueron esposas. Bueno, ahora hay todo, toda una legislación para ellas. Y sobre todo esto de, para mí, si me permiten, no hay persona más vulnerable que la que se siente mal, la que está enferma, la que sufre. Y entonces respetar eso. Y si desde nuestro lugarcito podemos decir a la gente qué derechos tiene y cumplirlos. Sin violencia, sin ponernos mal, sin amenazas, sino cumplirlos. Y vamos todos a la marcha el 24. Vamos. Bueno, gracias Doc por estar acá como gracias siempre. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Agradecerle a Julio Pardo en la M690, a nuestra amiga Natacha Bianchi en www.laretaguardia.com.ar. Feliz otoño para todos. Terminamos con otro tema relacionado con el otoño, que es un tema de una película, que es Otoño en Nueva York. Las ganas, Luisito. Bueno. Otoño en Nueva York. Una película con un bombonazo, Richard Gere, divino, y un dramón la película, pero bueno. Hablando del otoño, recuerden el teléfono, por favor, de Alcohólicos Anónimos, 4674-1212. 24 horas al día por cualquier emergencia que necesiten. Y bueno, nos seguimos viendo, Luis, ¿te parece? ¿Sigue el programa del doctor Alfredo Grande? ¿Lo dejamos? Sí, sí. ¿Y del interior y lo dejamos? Sí, bien, sí, lo dejamos. Chau. Chau, chau. Será hasta el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales.